Vamos a ver si conocen esto. No sabes cuántos días te lloré y cuántas noches desperté pensando en ti. No he podido olvidarte, sigo siendo presa fácil del dolor. Dime qué puedo hacer para olvidar, si solo en ti puedo pensar, si eres mi sol. Si hoy todo te recuerda, si hasta a veces me parece oír tu voz. Dentro de mí y yo me muero sin ti. No, no, no, no puedo olvidarte. Desde que no estás aquí, mis noches no tienen.